tardes, esta es la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de Vuest FM. Esto es, como todos los miércoles, de 7 a 9, el Melotrón, el programa dedicado al rock progresivo. Ya sabéis que me llamo Antonio y que teléfono de contacto con el programa y con el estudio es el 91-777-3928. Repito, el 91-777-3928. También os quiero avisar que ha habido algún pequeño cambio en el concierto de Colin Bass, puesto que a última hora Andy Latimer, según parece, tuvo que volver a Estados Unidos por problemas con la grabación del disco de Camel, que están, según parece, en pleno proceso ya de elaboración o de mezclas, no sé exactamente. O sea que Colin Bass va a tocar con Kidam, pero no va a estar Andy Latimer, según parece. Es una mala noticia. De todas formas, el concierto puede estar francamente bien. El disco de Colin Bass es un disco francamente bueno, muy bueno. Kidam en directo, por todas las informaciones que tengo, es un grupo excelente, con un sonido impresionante, según me han contado varias personas conocidas, de las que me fío bastante, que los han visto en directo. Y yo, por lo menos, yo sí voy a ir a verlos a Zaragoza. Y el que pueda, pues también puede ir o bien verlos en Zaragoza o bien asistir al Festival de Tiana. Ya sabéis que tocan Kidam, Galahad y Colin Bass, acompañado por Kidam. Y por otro lado, decir a los lectores habituales de nuestro fanzine El Melotrón, el próximo lunes espero que esté ya en la imprenta, puesto que estamos ya dándole los últimos retoques y ya para sacarlo por la impresora y poder llevarlo a la imprenta lo antes posible. O sea que el lunes espero que esté en la imprenta, con lo cual, si hay suerte, la semana que viene ya lo tendremos en nuestras manos. Vamos a empezar el programa, vamos a dejar de hablar tanto y vamos a lo que importa, a la música. Hoy vamos a empezar el programa con un género entre el del progresivo que habitualmente no suele venir demasiado al programa. Los que me seguís hace muchos años ya sabéis que no soy especialmente aficionado al neoprogresivo. Dentro del neoprogresivo hay algunos grupos que sí me gustan, efectivamente, pero en general muchos tienen un sonido demasiado parecido, demasiado previsible para mi gusto. Y pues por ese mismo motivo pocas veces no vienen por aquí demasiadas veces grupos de neoprogresivos. Acaba de salir hace muy poco el trabajo de un nuevo grupo, se llaman Jenison Edge, son neoprogresivos, sus músicos provienen de varios de los grupos neoprogresivos bastante conocidos británicos. Y aunque aquí sinceramente es un disco que no me causa entusiasmo, la verdad me deja un tanto frío, reconozco que es un disco agradable, que suena bien, son muy buenos instrumentistas, además los instrumentos que tocan son analógicos, cosa que da también un sonido, hay Melotrón auténtico, hay auténtico Hammond y eso se agradece. La formación del grupo son Paul Brown al bajo, Jan Salmon a las guitarras, Element, voces, Dave Wagstaff en la batería y Mike Barty en los teclados. Voy a repetir, suenan muy bien, le pasa un poco lo que a muchos otros grupos de este género, que a mí me parecen un tanto previsibles, pero el sonido es bueno, son buenos instrumentistas y por lo menos decir que el disco es bastante agradable. Vamos con el tema que abre el disco, que se titula Twist in the Detail of Her Story. Thank you. Clouds turn to rain. Estos eran los británicos Jenison Hedge con su álbum The Service of Mary Good, editado recientemente por el sello Gargoyle Records, un trabajo que, como habéis visto, dentro del más puro estilo neoprogresivo, dentro de los cánones más puros dentro de ese estilo. Vamos, para mí, con algo que a mí personalmente me parece bastante más interesante, seguir con el recorrido por el último trabajo del teclista japonés Motoi Sakuraba. Se titula Force of Light. Ya sabéis que es la banda sonora, como todos sus últimos trabajos en estudio, de un juego de ordenador, del juego Camelot. Y la formación que toca en este disco son Motoi Sakuraba en los teclados, en la batería Takeo Shimoda y en la guitarra Takashi Aramaki. Seguimos con el recorrido por este álbum, como os he comentado, y hoy le toca el turno a otros dos temas, a Tides of Story y Force on the Move. We'll be right back. Este era Motoi Sakuraba, su último trabajo, Force of Light, editado recientemente por el sello progresivo francés Musea. Y ahora vamos a un poco de rock progresivo de nuestro país y además rock progresivo de Madrid. Se trata del por fin editado, después de mucho tiempo esperado, segundo trabajo de los madrileños Noudonia, grupo ya infelizmente desaparecido, pero que había dejado su segundo disco, grabado ya hace 4 años prácticamente, sin editar, sin nadie que lo editara. Por fin, finalmente, lo ha editado el sello progresivo italiano Melo Records. El álbum se titula Palas, y ojo, que hay algún que otro despistado que a lo mejor se ha comprado el disco pensando que se compraba un álbum de Palas, y de Palas nada. El título es Palas, pero el grupo son Snowdonia, editado con Melo Records. La formación del grupo son Daniel Galera, el líder total y absoluto de la banda, guitarra eléctrica, acústica, 6-12 cuerdas y voz; María José Millón en la voz; Gonzalo Sanz, todo tipo de teclados, en que incluían el Mini Moog, el Leslie Hammond, Fender Rhodes, el Mellotron, la Solina y órgano Yamaha también; Roberto Moliva, bajo eléctrico; Pablo Bagazgoitia, batería en varios de los temas del disco; y Parra, batería en otros dos temas. A mitad de la grabación se fue uno y entró el otro. Y contaron además con la colaboración de Pepe el Víbora en la flauta, Esther Rojas en la flauta, Jorge Escabias en el cello y Christy Love en la viola. Vamos con dos temas que voy a unir porque son en realidad la primera y segunda parte: Black December, primera parte, y segunda parte. Un álbum con un sonido muy de los 70, un progresivo muy setentero que a mí personalmente me gusta mucho. Después de los madrileños Snowdonia y el que ha sido su segundo trabajo, editado hace muy pocos días por el sello progresivo italiano Melo Records, un álbum titulado Palas, hemos llegado a mis temas favoritos. En mis temas favoritos seguimos este recorrido por el tributo a Emerson Lake & Palmer, editado recientemente como triple álbum por el sello progresivo italiano Melo Records, el mismo sello que hace un momento hemos escuchado con el grupo madrileño Snowdonia. El álbum se titula A Tributo a Emerson Lake & Palmer, Fanfare for the Pirates, y está editado hace muy poquito, un triple álbum en el que participan grupos italianos, americanos, algún que otro inglés, e incluso un grupo brasileño. También hay músicos australianos, es decir, que de distintos países del mundo han participado grupos. Hoy viene una versión de una banda italiana, Prowlers, un grupo que tiene un sonido muy de los años 70. Hasta ahora tengo un trabajo de ellos que algún día tiene que venir al programa porque suena francamente bien, un sonido muy 70. Y esta versión que hacen de The Sage, a mí personalmente me gusta mucho, además porque tiene mucho melotron y eso a mí me encanta. La formación de la banda son Laura Mombrini en las voces, Roberto Aiolfi al bajo, Alfio Costa en los teclados, incluyendo órgano Hammond y Melotron, Flavio Costa en las guitarras y Giovanni Bezzoli, batería y percusión. Es una versión que al principio es bastante diferente que la original, pero luego recupera la melodía y la letra de la canción y suena francamente bien, muy melódica y muy, muy de los años 70. Vamos pues con esta versión de Prowlers, de The Sage, en este homenaje a Emerson, Lake & Palmer, editado recientemente, repito, por el sello progresivo italiano Melo Records. Esto es el Melotrón, el programa que os acompaña todos los miércoles de 7 a 9, como siempre, dedicado al rock progresivo, tanto actual como, ya sabéis, de otros tiempos. Y esta era una versión de The Sage, de Mesoamerican Palmer, en una versión, repito, de los Prowlers, un grupo italiano que participa en este tributo de Mesoamerican Palmer, Fanfare for the Pirates, editado recientemente por el sello progresivo italiano Melo Records. Un triple que contiene algunas versiones francamente interesantes. Cambiamos totalmente de estilo y nos vamos con un grupo actual, pero con una grabación en que hay una mezcla de todo, de grabaciones recientes y antiguas. Se trata de IQ, creo que a estas alturas no hace falta presentar al grupo, y se trata de recientemente editado The Lost Attic, editado por Giant Electric P y distribuido por SPV. The Lost Attic incluye pues una colección de rarezas entre el año 1983 y el año 1999. Hoy vamos a escuchar dos temas que van seguidos, el primer y segundo tema de este disco, y que además me interesa bastante que suenen uno detrás del otro para ver el contraste tanto en la voz como el sonido en estas grabaciones. Uno se titula The Universal Scan, está grabado en el año 1997. Y pues era un tema que iba a ser editado con Subterránea, pero al final no apareció en Subterránea y lo han incluido en este álbum. Se titula The Universal Scan. Y enseguida sonará un tema del año 1983 que iba a ser incluido en el Tales from the Last Attic, pero se quedó sin incluir en el álbum. Se trata de Winter Tell, un bonito tema, muy acústico y que además muestra clarísimamente las influencias importantísimas que tuvo Genesis en los primeros años de este grupo. Vamos pues con The Universal Scan, un tema, repito, que iba a ser incluido en Subterránea, pero al final no lo fue, y Winter Tell, que iba a ser incluido en Tales from the Last Attic, el primer álbum del grupo del año 1983, pero que tampoco lo incluyeron. Vamos pues con estos dos temas, con un sonido totalmente diferente además. We'll be right back. Estos eran IQ, el álbum The Last Attic, A Collection of Rarities, editado por el sello Giant Electric P y editado, o mejor dicho, distribuido por SPV, con lo cual me imagino que sea relativamente sencillo encontrarlo en nuestro país. Cambiamos totalmente de estilo otra vez, seguimos con otra novedad recientísima. Ya sabéis que los húngaros Solaris, un grupo realmente legendario dentro del progresivo europeo y sobre todo en Hungría, acaban de editar su último trabajo. Se titula Nostradamus Book of Prophecies y es un álbum, por lo menos para mi gusto, francamente brillante, un álbum conceptual que no tiene ninguna interrupción entre tema y tema, por lo que digamos, aquí en el programa estamos haciendo unos cortes así como podemos para poder dividirlo en tres programas. Hoy corresponde el turno a tres temas, ya sabéis, unidos: The Duel, The Lion's Empire y Wings of the Phoenix. La formación del grupo os la recuerdo, y también recuerdo que los apellidos en Hungría se escriben primero y el nombre después, al revés que nosotros. En la guitarra, Bogdan Csaba. En todo tipo de teclados tenemos a Ardes Robert. En la batería y percusión, Gomor Laszlo. En el bajo, Kizabó Gábor. En la flauta y vocales, Kolár Attila. Y también tocando bajo, Pox Tamás. Además cuenta con la colaboración Julman Zusa en la voz, cantante de la opereta Budapest y de Cabaret. Demeter Georgi en vocales, Gedeiz Ferenc Senior, tenor de la ópera del Estado húngaro, y Bátor Tamás, bajo de la ópera del Estado húngaro también. Además cuentan con la colaboración de Varga Janos, ex miembro de Hist en las guitarras, y Vamos Zolt en las guitarras. Aparte, además, se me olvidaba, Mux Ferenc en el saxo. Vamos pues con este interesantísimo álbum de Solaris. Thank you. Estos eran Solaris, su recientemente editado Nostradamus, Book of Prophecies, editado este año 99, hace yo creo que poco más de un mes, como mucho, por el sello húngaro, progresivo, claro, está Peripheric Records, el mismo de Aftercrying, y el mismo que también ha editado el álbum en solitario de Kolar Attila. Vamos a cambiar de nuevo de estilo a otro álbum reciente, pero que infelizmente, digo infelizmente porque el álbum es buenísimo, acabamos hoy el recorrido por ese disco. Se trata de Syncadus y su álbum Circus, editado por el sello progresivo británico Cyclops Records. Un disco que desde luego es de mis trabajos favoritos del último año, sin lugar a dudas. La formación del grupo, yo creo que, bueno, que acordarse los nombrecitos pues no es fácil, pero ya la hemos repetido bastantes veces. Son Mats Soverdal en la batería, Richard Bistrom al bajo y vocales, Lena Peterson al cello, Robert Jovac en las guitarras, Linda Agrin flauta y vocales, y Fredrik Karlsson en los teclados, incluyendo, claro está, órgano Hammond y melotron a mansalva, se puede decir. Infelizmente, repito, terminamos hoy el recorrido por este álbum que para mí es de los mejores que han salido recientemente, y lo vamos a hacer con un tema que, aunque se titula Cacafonía, pues la verdad no sé por qué del nombre, porque entre otras cosas es una canción con momentos muy muy melódicos. La razón del nombre, repito, no la conozco, de sonido cacofónico, lo que queráis llamar, nada, y desde luego es un excelente tema para cerrar el recorrido por este álbum, repito, uno de los mejores para mi gusto del último año. Pues estos eran los suecos Incadus, su álbum Circus, recientemente editado por el sello británico Cyclops. Y ahora recordaros los próximos conciertos en Zaragoza y en Tiana, al lado de Barcelona. El día 23, es decir, el próximo viernes, a las 9, ya confirmado, 9 de la noche, en la Sala Oasis de Zaragoza, tocarán Kidam y seguidamente Colin Bass, que estará acompañado por Kidam como banda. Al final y a última hora, Andy Latimer no va a poder ir, puesto que según parece han surgido problemas con el disco de Camel que estaban grabando, no sé si en las mezclas o exactamente el problema, no sabe cuál ha sido, pero el tema es que se ha tenido que marchar y no va a estar. Entonces en Zaragoza tendremos a Kidam y Colin Bass, acompañado por Kidam, en la Sala Oasis a las 9 de la noche el próximo viernes día 23, y el sábado 24 en la localidad de Tiana, muy cerca de Barcelona, el Festival de Tiana, en la Sala Albéniz, en la calle del mismo nombre, Isaac Albéniz, en el que participan Kidam, de Polonia, ya sabéis que, os repito, según gente de la que me fío mucho, el sonido en directo de este grupo es francamente impresionante, eso me han dicho por lo menos, y con eso cuento. Los británicos Galahad y Colin Bass, al final acompañado, repito, de nuevo por Kidam. Andy Latimer pues no puede estar. El precio de la entrada del festival son 1000 pesetas y, repito, a las 9 de la noche en la Sala Albéniz de Tiana, en la calle Isaac Albéniz. Habrá stands con los fanzines progresivos y lo que ya no sé si también habrá stands con discos, me imagino que posiblemente también. Espero que los que puedan ir acudan o a uno o a otro, los que le vengan mejor Zaragoza, y los que tengan más tiempo, pues que vayan al festival, porque para un festival de progresivo que se organiza en nuestro país, yo creo que hay que apoyarlo con todas nuestras fuerzas. Y vamos a seguir con música y nos vamos a Italia con un grupo de los 80 que ha seguido en activo, muy, digamos, casi en secreto, pero ahí ha seguido funcionando y acaba de editar recientemente La Città sul Lago con el sello progresivo italiano Mellow Records. El grupo son Malibran y es un grupo, pues se puede decir, con un sonido clásico del progresivo sinfónico italiano. La banda está formada por Giancarlo Cutulli en la flauta, saxo tenor, barítono y soprano, Giuseppe Scarabilli en la voz, guitarra eléctrica, guitarra acústica y guitarra de 12 cuerdas, Angelo Messina al bajo, Alessio Scarabilli, batería y percusión, Benito Risi en teclados y piano y Jerry Litrico, guitarra eléctrica y guitarra clásica. El álbum, repito, ha sido recientemente editado por el sello progresivo italiano Mellow Records, que está editando muchísimos discos últimamente. Se titula La Città sul Lago y de este álbum vamos a escuchar hoy un tema instrumental que es precisamente el que da título al disco, La Città sul Lago. estos eran los italianos Malibran y su recientemente editado en Melo Records, La Città sul Lago. Y ahora otra edición reciente, aunque más que edición, una reedición. Se trata de un grupo de la antigua Yugoslavia, ahora no sabemos ni lo que son, puesto grababan sus discos en Belgrado, pero exactamente el origen y dónde son estos músicos, pues no os puedo decir la región. Pero desde luego, el grupo lo podemos clasificar como yugoslavo. El álbum es un álbum grabado en el año 1980, en realidad su segundo trabajo. Se llamaban Taco, y el título del disco, pues la verdad, que por cierto es el tema que va a sonar en el programa de hoy, es un tanto complicado de pronunciar. Se titula Uvreci za spavanje, que por lo menos bien traducido al inglés es In the Sleeping Bag. El grupo era, según lo que he leído sobre ellos, un grupo progresivo por excelencia en Yugoslavia. Estaba formado por Dusan Kukuc al bajo, Dorde Iljin en teclados, flauta y armónica, Miroslav Dukic en las guitarras y Slobodan Felekatovic en la batería. Este álbum lo grabaron en abril de 1980 y ha sido reeditado por un nuevo sello brasileño que se llama Rock Symphony y que se está dedicando a reeditar clásicos del progresivo de otros países, además de editar algunas ediciones actuales con el permiso de sus sellos, de los sellos europeos. Por ejemplo, el último de Galadiel, Mindscapers, creo que lo van a editar, si no lo han editado ya, en Brasil, a través de este sello, con la licencia de Musea, claro está. Vamos pues con este grupo. La verdad que podía entrar perfectamente en el baúl del arqueólogo, porque para nosotros es una auténtica rareza. Este grupo Taco, su segundo trabajo. El primero también ha sido reeditado recientemente por este mismo sello, por Rock Symphony, y por aquí sonará dentro de unos días. Pero vamos hoy con este segundo disco y este Uvreci za spavanje, que es In the Sleeping Bag. Un tanto complicado de pronunciar el yugoslavo. Vamos pues con este interesante trabajo. Thank you. y después de los yugoslavos Taco, que han reeditado sus, creo, únicos dos trabajos por el sello Rock Symphony, un sello progresivo brasileño, hemos llegado a la última sección del programa y al final del programa hemos llegado al baúl del arqueólogo. Hoy en el baúl del arqueólogo, un grupo alemán llamado GA, que en el año 1975, si no me falla la memoria, se dejó a medias un disco que iban a haber grabado y que al final no grabaron, se quedaron los temas por ahí sueltos y no acabó de editarse el trabajo que iban a haber grabado completo, porque se quedaron, ya repito, a medias y solo grabaron unos cuantos temas. Posteriormente, el sello Garden of the Lights, que ya sabéis que está reeditando rarezas de rock progresivo alemán, recuperó esas cintas del año 75 y además ha añadido algunos temas que habían grabado estos músicos años después, cuando el grupo no existía, en plan amiguete en su casa. Algunas son progresivas y algunas no tan progresivas, pero los tres primeros son desde luego progresivo puro. El grupo estaba formado por Werner Frey en la guitarra y voz, Helmut Heisel al bajo, Gunther Lackes en los teclados y Stefan Dorr en la batería. Vamos pues con este álbum de GA llamado Allraunes Abtraum, ni idea de lo que significa. Y vamos a escuchar el tema Morgendämmerung, uno de los temas que nunca llegaron a editarse en ese famoso LP. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene, deseando que paséis una muy feliz semana y recordando que volveremos a estar aquí con vosotros como todos los miércoles de 7 a 9. Aquí os dejamos con GA y Morgendämmerung. Thank you.